Regresamos al especial de Robbie Williams. En 1996, Robbie lanzó su primer sencillo, una versión de Freedom de George Michael, que recibió excelentes críticas. Regresó un año después con una canción original, All Before I Die. Y a partir de entonces siguió su primer álbum, Life Through a Lens, y su popularidad siguió creciendo. Angels fue el próximo single que se publicó en diciembre de ese año. La popularidad de la canción llevó al álbum al número uno durante 28 semanas. El estilo tipo balada de la canción rescató la carrera musical de Williams y es su canción más popular. Pero escucharemos el tema Freedom. Out. Están escuchando el especial de Robbie Williams. Su segundo álbum, I Have Been Expecting You, llegó en 1998 y arrasó en las listas de ventas del Reino Unido. Contaba con los sencillos Strong, Millennium y No Regrets. Este último dedicado a sus ex compañeros de Take That. Pero escucharemos el tema Millennium. Éxitos como Angels y Millennium continuaron agrandando su leyenda y en el año 2000, cuando lanzó su tercer álbum Sing When You Are Winning, Robbie ya era un artista consagrado a nivel internacional. Ahora escucharemos el tema Better Man. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Once you found that lover, you're homeward bound. Love is all around. Love is all around. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord, I fear the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. A pesar de sus éxitos, Robbie Williams cayó en el oscuro mundo de las drogas y para 2007 se vio obligado a ingresar en un centro de rehabilitación. Para el año 2010, Williams se reunió de nuevo con Take That y grabó el exitoso álbum Progress. Sin embargo, no estuvo presente en la gira que realizaron en el 2011 y abandonó de nuevo el grupo para centrarse en su carrera en solitario. Ahora escucharemos el tema Strong. Drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. An early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess. And I'm trying to grow, so before takeaways and fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake, teach me things I don't need to know. And you know, 'cause my life's a mess. And it started to show. was never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Escuchando el especial de Robbie Williams. Cabe señalar que los fantasmas persiguieron a Robbie hasta el día de hoy, literalmente hablando. Para el año 2020 puso en venta su casa en Londres porque, según dijo, estaba embrujada. Y reconoció que, debido a su consumo, en varias oportunidades experimentó hechos paranormales que lo llevaron a pensar en el suicidio, ya que veía seres de otras dimensiones hasta en su propio auto y no lo podía soportar. También confesó tener miedo a un ataque alienígena, dado que siempre se mostró muy interesado en buscar vida extraterrestre y hasta lleva tatuajes de ovnis grabados en su cuerpo. Ahora escucharemos el tema Eternity. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in you. You were there for summer dreaming, and you gave me what I need. And I hope you'll find your eternity. For eternity. Yesterday when you were walking, we talked about your mom and dad, what they did that made you happy, what they did that made you sad. We sat and watched the sun go down, picked a star before we lost the moon. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. You were there for summer dreaming, and you gave me what I need. And I hope you'll find your freedom for eternity. For eternity. Eternity. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. You were there for summer dreaming, and you are a friend indeed. And I hope you'll find your freedom for eternity. For eternity. For eternity. Lo cierto es que después de haber podido sacar a la luz todos sus tormentos, Robbie Williams se mostró más aliviado. Y parafraseando el hit que lo catapultó como el artista número uno de su tierra, dijo estar seguro de que fue su esposa Aida, el ángel que lo salvó del infierno. Cuando miro hacia atrás, pienso que ella fue quien lo hizo, que ella me dio una vida. Y escucharemos el tema Angels. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Robbie Williams demostró que no necesitaba a sus compañeros para triunfar. Actualmente es el solista británico con más ventas en el Reino Unido, con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, y pocas semanas antes de publicar Escapology, el artista firmó con EMI el mayor contrato discográfico en la historia de Gran Bretaña por 80 millones de libras, unos 127 millones de euros aproximadamente. Y para finalizar este especial escucharemos She's the One. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir disfrutando de la música de Radio Universidad. Radio Universidad. Carry on, 'cause if there's somebody where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna say.